43 y 47. Fines de semana. La radio no te deja solo. Un sonido que atraviesa la ciudad de punta a punta. Onda 92, marcando la diferencia cada vez más. Los fines de semana, quédate aquí. Thank you. red social cada vez gana más seguidores. Interactúa, comparte, navega. Estamos a una nueva era. Nos adaptamos a una nueva era. Una nueva interfaz de comunicación. Que la música no pare. Nunca jamás. ¡57! Thank you. todos están aquí. Onda 92, marcando la diferencia cada vez más. Sonidos que van contigo. Como añoro mi tierra linda, Ferretería. Ferretería Donato Mayo. Mayo, tu gran ferretería en San Luis. Venta de materiales de construcción: fierros, cementos, ladrillos, arena, agregados, eternit, calaminas, clavos, mangueras, tubos y todos los accesorios de agua y desagüe. Alquiler de maquinarias pesadas. Consultas y comunicaciones al 988-587174 y 968-713368. Dirección en San Luis, Girón 28 de Julio 320. Referencia frente al Auditorio Municipal. Ferretería Tomato Mayo. Mayo, donde encuentras de todo, todo. Agua de pacha, agua bendita del cielo de Jerez. Son numerosas las personas que agradecen, que dan fe de los grandes milagros de curación que se vienen dando día tras día en esta localidad de San Luis. De los únicos maestros rezanderos, secreteros, macumberos y pactados, Silverio Cerros y Santiago de las Guaringas. Porque ellos vienen desde las misteriosas y milagrosas lagunas de Salalá, Huancabamba, cuna del curanderismo y naturismo mundial, único lugar de atención, Girón 28 de Julio, a media cuadra del mercado, bajando hacia el cementerio, en esta ciudad de San Luis. Oriéntese por una bandera de color morado. Comuníquese al 9101-18510. Silverio Cerros y Santiago de las Guaringas. Ellos están aquí para encontrar solución a sus problemas y sanación a sus enfermedades. Visítelos hoy mismo y usted se convencerá del gran poder del curanderismo huancabambino. Centro Naturista, curandera Mercedes Montalvo Díaz. Medicinas naturales para todo tipo de enfermedades, curaciones espirituales, suerte en el amor, dinero y trabajo, limpias, amarres de amor, quita hechicerías, realiza sesiones de florecimiento, entre otros. Ya está aquí la señora Mercedes Montalvo en San Luis, en su nueva dirección, Girón 28 de Julio, al frente del mercado Virgen de las Mercedes. Curaciones y consultas al 910-64-0187, 910-81-5880. Reserva tus citas. La señora Mercedes estará atendiendo personalmente martes, miércoles y sábado de 7 a 2 de la tarde. Centro Naturista y Curandera Mercedes Montalvo Díaz te soluciona tus problemas. Fines de semana. La radio no te deja solo. Un sonido que atraviesa la ciudad de punta a punta. Onda 92, marcando la diferencia cada vez más.